Bueno, estamos en el aire, Emiliano. Un gustazo enorme, como decía recién, estamos acá en el anexo del Palacio Legislativo, donde se da una nueva instancia de trabajo de las organizaciones originarias con el diputado Felipe Carballo. Teníamos una intención de hacer una breve salida o un par de salidas desde aquí, pero bueno, para evitar que sea nuestra voz, invitamos a un hermano de siempre, Ciro Choñic, que anda por acá, que además, de alguna forma, él se ríe, acá ya sabe lo que voy a decir, es el actual presidente de la Asociación Civil del CONACHA. ¿Cómo estamos, Ciro? Haru, inshallah, bueno, estamos muy bien, estamos... Las organizaciones originarias, como bien decís vos, estamos en un momento muy poderoso y bueno, cuando la sociedad al ritmo occidental está terminando un año, nosotros estamos a mitad. Nosotros conmemoramos el 21 de junio, que es el solsticio de invierno en nuestro territorio. En realidad la sociedad lo hace al revés, porque lo hace por el lado civilizatorio europeo, entonces allá es solsticio de invierno, ¿no? Entonces eso marca el comienzo, ¿verdad?, de la naturaleza, pero allá. Nosotros en realidad estamos a medio año, yo me siento a medio año, y también las asociaciones originarias estamos fuertemente en campaña por la ratificación del convenio 169. No estamos cerrando nada, estamos en pleno movimiento y en pleno trabajo por nuestras reivindicaciones, por la justa reivindicación de nuestros derechos. Y justamente, recientemente, bueno, tengo el honor y la gran alegría de haber sido elegido por las comunidades del Consejo de la Nación Charrúa como presidente, que es una figura que corresponde a lo formal, a la asociación civil, ¿no?, a la formalidad ante el MEC, pero también tiene una impronta importante de reconocimiento y de apoyo, porque el presidente o presidenta es el vocero o vocera principal de la organización, y realmente es un momento muy fuerte y muy poderoso para todo el movimiento indígena, no solamente para el CONACHA. Este año ha sido muy significativo, se avanzó de alguna forma en este proceso de reclamo por la ratificación del convenio 169, pero también Salsipuedes como sitio de memoria, pero a nivel de las organizaciones, clanes y grupos indígenas, también se avanzó en una coordinación más estrecha, más consistente, digamos. Totalmente, estamos en momentos muy, muy poderosos, de repente haciendo un desarrollo histórico muy breve. Las primeras organizaciones que vieron la luz fue por allá por los fines de los años 80, ADENCH fundamentalmente, después vino India, y bueno, un montón más después. En 2005 se forma el CONACHA. El CONACHA es una red, un conjunto, un colectivo de organizaciones que le dio un aire fresco, le dio una fuerza de mayor amplitud de lo que venía siendo el movimiento indígena, que venía siendo un movimiento más bien de personalidades, ¿no?, de figuras, como de ciertos caudillismos. Ahí el CONACHA marcó una diferencia muy importante. Y ahora en este tiempo, en este 2022 que está terminando, viene otro momento muy poderoso donde hay muchas organizaciones, donde nos asombra realmente saber que se está organizando la gente en muchos lugares del interior. Hay mucha gente que no conocíamos, que no conocen que estamos organizados, y está buenísimo. Y también muy correcto todo lo que mencionaste, todo lo que hemos estado trabajando, y ahora sumamos una punta más. Tenemos que enfocar la flecha en el censo del año 2023, que es un momento también muy fuerte, y que me parece que va a ser un momento importante para lo acumulativo, para seguir acumulando fuerzas en el movimiento indígena. En el transcurso de este tiempo pasamos de 0 de reconocimiento cero a un 5% en el censo 2011, y si nos ponemos fuertemente, yo creo que por lo menos tenemos que llegar a un 10% de autorreconocimiento en el año 2023, y de esa manera continuar en campaña por el convenio 169, que venimos con mucha fuerza con eso, aunque no tenemos... Bueno, agradezco esta manera de comunicación porque no tenemos la prensa, por supuesto que no, por supuesto que la tienen otros. Bueno, ya vamos a tener oportunidad de seguir conversando, te dejo porque ya entramos a la reunión de trabajo. Excelente, Mari Pira Inshallah, gran agradecimiento. Bueno, dejamos por acá el contacto para Frecuencia 808, Radio Tacuabé y demás emisoras que van a estar retransmitiendo este programa. Un abrazo enorme a Emiliano en controles, y ya entramos aquí a la sala de trabajo, la sala 15 del anexo del Palacio Legislativo, por un nuevo empuje en la necesaria ratificación del convenio 169, imperdible. El programa de hoy los dejo con todo lo que estuvimos preparando para ustedes.